Vamos a jugar en el 43. Podcast. En este caso vamos a hablar de la dignidad femenina o lo que queda de ella, pobrecita, allá en su rinconcito, pobrecilla, abandonada, tan pequeñita ella, ya casi invisible, pobre dignidad, pobrecita. Bueno, ya dejo de hacer el bobo. No, en serio, qué pena, ¿no? Qué pena. Lo que está pasando. Yo veo a las chicas de hoy, a las jóvenes y a las no tan jóvenes, por Dios, y pienso en mi madre, bueno, mi madre no tanto, pero en la generación de las mujeres de mi madre y en mis abuelas y en su generación y qué pena me da, qué pena, porque yo pienso, por mucho que nuestras madres y abuelas desearan un mundo mejor para nosotras, con mejores oportunidades, y etcétera, etcétera, estoy segura que ni en sus peores pesadillas las madres y abuelas desearon que acabáramos así. Estoy segura, estoy segura. Seguro que en ningún momento deseó que si alguna vez se pusieran en marcha las mujeres o se pusieran en la lucha por sus derechos y por todas estas cosas, estoy segura que ninguna entendería como un objetivo ni primario ni secundario ni nada de nada de esa lucha el poder caminar semidesnuda por la calle. Seguro que aquí no entra en todo el rango de cosas que una mujer pueda llegar a imaginarse para sus hijas o para sus nietas en el futuro. Estoy segura que esto, el hecho de poder caminar semidesnuda por la calle, no está ni entre las 10, ni entre las 20, ni entre las 100 prioridades deseadas para otras mujeres, no solo para tus hijas y tus nietas, para las mujeres en general. ¿Qué os pasa, chiquillas? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué tenéis que ir medio desnudas por la calle? ¿Por qué tenéis que ir enseñándolo todo? ¿De verdad? ¿Esto era la liberación? ¿Esto era? ¿Era esto? ¿Para esto queríamos la igualdad? Al que quisiera la igualdad, ¿no? ¿Era esto? ¿Era esto la igualdad? Porque yo no veo a los hombres medio desnudos por la calle. ¿Se trataba de ser como ellos? Porque si se trataba de ser como ellos, ¡vístete! Ponte unos pantalones, ¿no? Y lleva los pantalones en casa, ya que tenéis tantas ganas, ¿no? No se trataba de ser como ellos, ¡vístete! Los hombres se visten, tienen el mínimo de dignidad que les hace falta. Bueno, no todos, claro, no todos. Pero vamos, no tiene ni punto de comparación lo que hacen los hombres, con lo que hacen las mujeres. Por Dios bendito. Esto tiene mucha miga, el rollo de la dignidad, el rollo de Porque, bueno, lo voy a explicar porque alguna despistada seguro que no está entendiendo lo que estoy diciendo y no ve por dónde voy. Voy por aquí, mirad. Lo que ocurre es que hay dos ideas, vamos a decir, extremas en el mismo continuo, que están cada una en las antípodas de la otra y que se denominan someramente la moralidad, la moral, ser una santa, y luego el libertinaje, vamos a llamarlo así, o bien ser una guarra, Y parece que entre estos dos extremos, extremos religiosos, religiosos, pues parece que entre estos dos extremos no haya nada en medio, oye, y que tengamos que estar en un extremo o en otro. Primero voy a explicar lo de la religión porque creo que es muy importante, ¿no? Fijaos que aquí esta dicotomía madre puta la inventó la Iglesia Católica, claro está. La Iglesia Católica, creo yo, viene con el rollo de María Magdalena, que representa a la puta, y la Virgen María, que representa a la Virgen, a la madre, claro, si es virgen, la pobre, si es que ni la tocó un hombre, claro, y era tan inmaculada y perfectísima, ¿no? Claro, y crearon esta dicotomía pues para meternos ahí en las mujeres, no sé con qué intención sería, francamente, pero sea como sea, 2018 años después, o los que sean, ahí estamos nosotras todavía. Crearon esto para nosotras, nos encajaron ahí, y os guste o no reconocerlo, ahí seguimos. Ahí seguimos por voluntad propia de las propias mujeres. Y somos incapaces de salir de ahí. Ahí estamos encajonadas en eso. Por eso digo lo de el extremo de la madre y el extremo de la puta. Y sí, seguimos ahí. Y me hace gracia porque muchas mujeres reivindican su derecho a vestirse como les dé la gana. Perfecto, maravilloso. Pero lo hacen precisamente dando a entender que, ¿cómo lo digo? Poniendo énfasis en el hecho de que ahora se visten así porque la iglesia en su momento no les dejó. Es decir, normalmente son muchachas de corte feminista que ven la cosa, pues que lo entienden sobre esta dicotomía de la que estoy hablando, ¿no? Que como antes nos obligaban, o incluso, pues alguna todavía la obligarán incluso, ¿no? A ser muy comedidas y a ser solamente esposas y madres. Y era la iglesia la que ordenaba esto, pues que ahora nos tenemos que ir al otro extremo y ser justamente lo opuesto a lo que nos obligaban a ser antiguamente. Sin daros cuenta, sin darse cuenta estas mujeres de que en realidad están dentro todavía del sistema, todavía están dentro del juego de la dicotomía que está creada a propósito para que bailemos entre un extremo y el otro, las mujeres, y que nos hace ir o que os hace ir a muchas como mulas. ¿Habéis visto las mulas de carga que van dando vueltas alrededor del molino, que llevan dos cosas así tapándoles los laterales para que no vean lo que hay más allá? Pues esta cosa que llevan estos animales así en los ojos, para que solo puedan mirar al frente los dos o tres pasos que tienen justo delante de ellos, pues así vais vosotras. Solo podéis ver eso, los dos o tres pasos que tenéis delante. No tenéis amplitud de criterios ni amplitud de miras, no sabéis mirar más allá. Y por eso se engañan. A mí me pones a comparar y yo veo la forma en que se vestían las mujeres de la época de mi madre y cómo os vestís ahora. Me quedo con la época de mi madre. Pero ¿dónde hay que firmar? Vamos, firmo ahora mismo, ¿eh? Os han engañado y tenéis la cabeza tan metida en vuestro propio ombligo que no os dais cuenta. Estáis donde ellos quieren que estén, que estéis, perdón, estáis donde ellos quieren que estéis. Estáis ahí justo, en uno de los dos extremos. La mayoría de vosotras ya en el extremo del puterío. Porque esto es ser muy rebelde, y es ser muy liberada, y es ser muy feminista, que ahora está de moda, y muy no sé cuántas cosas más. Pues serán muchas cosas, hija, pero no tienes dignidad. Porque lo que hay que decir es que en esa dicotomía falsa, hipócrita, antinatural, que no va con la naturaleza del ser humano, ni la naturaleza femenina, ni nada, ninguno de los dos extremos, entre esos dos extremos, digo, hay una cosa que se llama dignidad, que ninguna de vosotras no, muchas de vosotras no habéis comprendido, no alcanzáis a verlo. ¿Os pensáis que estáis luchando contra esta dicotomía religiosa, contra las órdenes religiosas que os ordenan, contra los dogmas religiosos que os ordenan ser puras y castas, etcétera, etcétera? Y para ello os vais al otro extremo, como vengo diciendo, sin daros cuenta, insisto, en que les estáis siguiendo el juego, porque lo opuesto a ser casta y pura, y una monja, en pocas palabras, no es ser una puta. Esto no es el opuesto de ser una monja. El opuesto a esto, si tenemos que buscar un opuesto, sería el de tener un mínimo de dignidad con libertad. Ser libre, sí, ser libre. Ser libre, coño, pero es que ser libre no significa necesariamente ser una puerca. Hostia, que tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite, chicas. Tiene que haber un límite en los metros de carne que enseñas, coñe. Tiene que haber un límite en la chicha que vas mostrando. Digo yo. Y dices esto y eres una anticuada. O eres una carca. O eres no sé qué. O eres una monja. Pues no. Yo no soy ninguna de esas cosas. Yo soy una tía con mucho coco. Y yo voy por la calle y voy vestida. ¿Soy menos libre que tú? Porque yo llevo un jersey con escote de pico donde no se enseña más que lo estrictamente necesario. Porque no voy enseñando las tetas ni voy enseñando el trasero. Soy menos libre que tú, de verdad. ¿Esto te crees? Que soy menos libre que tú. Tú no tienes dignidad. Así de claro te lo digo. Y esto me preocupa sobre todo por las jóvenes. Porque claro que hay muchas mujeres de mi edad y más mayores que también se han subido a ese carro, ¿no? Y que les gusta mostrar. Y digamos que, claro, evidentemente, hablando de estas, no es que solamente las mujeres se vistan así por rebelarse contra los dogmas religiosos, y no, claro, estas son solo un grupo, claro, luego hay muchas mujeres que son sexuales por naturaleza, a las que les gusta ser sexuales. No sé si por naturaleza, o porque son supervivientes de abusos, o de violación, o por rebeldía, realmente, muchas hay que admitirlo, es por rebeldía, no tanto contra la iglesia, sino contra la familia, ¿no? Porque han crecido con padres muy estrictos, a lo mejor militares o policías, que esto se ve mucho, se veía mucho los militares y los policías, ¿no? O no necesariamente dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero padres estrictos, ¿no? De los que había antes. Estrictos y machistas, claro, los de, ¿sabes? Entonces, claro, cuando la mujer crece en ese ambiente, muchas veces, cuando finalmente alcanza la madurez y alcanza la madurez, no, cuando finalmente crece y empieza a tomar decisiones por sí misma, se independiza o lo que sea, entonces lo que decide esa mujer es llevárselo al otro extremo y hacer justamente lo contrario a lo que el padre te hubiera recomendado o te hubiera permitido hacer. Sin darte cuenta, de nuevo, de que estamos hablando de lo mismo, tanto si te rebelas contra la iglesia como si te rebelas contra tu padre, les estás siguiendo el juego todavía. La mujer que supera eso, que de verdad pasa ya, porque lo ha superado, atención aquí, chicas, esa se viste como le da la gana. Y a lo mejor resulta que ese, como le da la gana a ella, resulta que es justamente de la forma en que su padre o el cura nunca hubiera consentido que se vistiera, pero solo por casualidad y no por hacerle rabiar al padre. Hay mujeres con 50 años, sus padres ya han fallecido y siguen vistiéndose como se visten por llevarle la contraria al padre, porque la influencia del padre sigue pesando sobre los hombros de esa mujer aún años después de muerto. Y luego hablas con ellas y te dicen que no, que es que yo paso. No me dejaban vestirme, pues ahora me he visto más así. Pero luego al final terminan sus discursitos siempre diciéndote, pero paso, si pasaras te vestirías como una mujer madura, porque para empezar habrías madurado. Eso es una persona traumatizada, que se ha quedado en el trauma. un trauma medio, un trauma poco grave, pero trauma al fin y al cabo, ¿eh? Un grave problema de apego, algo que hay ahí que hay que solucionar. Pero al margen de que sea grave o no, es decir, es una cuestión de dignidad, muchacha. Entonces, claro que no solamente son las mujeres que le quieren llevar la contraria a la iglesia, también están las que les quieren llevar la contraria a los padres, ¿verdad? No, ya en serio, hay mujeres que no lo hacen por ninguna de estas razones, lo hacen, como he dicho antes, porque son naturalmente sexuales o naturalmente no. Vete a saber lo que hay ahí, ¿verdad? Pero digamos que son más en su forma de presentarse ante el mundo. Ellas se quieren presentar así. Se quieren presentar como, voy a decirlo claramente, como trozos de carne, ¿eh? Como mujeres que son sexuales, que están ahí para lo sexual y nada más, porque es como ellas se sienten mejor consigo mismas, ellas se sienten realizadas como personas, se sienten cómodas en ese papel y es como se presentan ante el mundo. Yo realmente lo que veo en estas mujeres es que no lo hacen tanto por los hombres, sino evidentemente por otras mujeres, ¿no? Porque son mujeres muy competitivas y consideran que necesitan mostrarse así para ganar puntos en la competición con otras mujeres. Otra cosa es que las mujeres confunden ser femeninas con ser sexuales. Una mujer se siente más femenina, más mujer, te lo dicen así, más mujer cuando son más sexuales, cuando se muestran más sexuales. Yo creo que esto es un error muy grave. A mí la gente siempre me dice que soy muy femenina. Alguna que otra lesbiana me lo ha dicho. Además, tú entiendes, tú eres lesbiana porque eres muy femenina. Que bueno, yo me lo tomo como un halago, ¿verdad? Porque, no sé, tengo una forma de moverme y de ser que, no sé, pues es lo que la gente entiende por feminidad, ¿no? Estos gestos que hacemos las mujeres y estas cositas, ¿no? Y os aseguro que yo no enseño, pero ni un centímetro más de la cuenta, ¿eh? O sea, nada, nada. No me hace falta, no me hace falta. Son dos cosas diferentes. Que no es porque yo sea o deje de ser, ¿no? Es decir, que a veces mi ejemplo vale para lo que quiero explicar, pero a veces no. Pero es solo eso, porque me ayuda a explicar, ¿eh? Que quiero hacer la distinción entre ser femenina y ser sexual. Son dos cosas diferentes. Y ser mujer, muy mujer, lo que quiera que signifique eso de ser mujer, creo que tampoco tiene nada que ver con ser sexual. Es decir, yo soy menos mujer que una que lleva un gran escote y una minifalda o lo que sea y va enseñándolo todo. No, lo siento, no. Yo por ahí no paso. Yo no soy menos mujer que tú. Ni soy menos mujer cuando voy en pijama en mi casa que cuando voy en minifalda por la calle. Soy la misma mujer. Soy mujer al 100%, el mismo porcentaje de mujeridad lo tengo cuando voy en pijama en mi casa que cuando voy por la calle en minifalda. El mismo porcentaje de mujeridad. Igual. No, no, no soy más mujer en una situación o en otra. Es un error craso que cometen las mujeres. Pero es que así son las mujeres, ¿eh? Pero al margen de eso, al margen de eso, yo veo una hipersexualización de las mujeres en la sociedad que me parece muy preocupante y muy fuera de lugar, muy fuera de lugar. Recuerdo hace unos años con unas primas en su casa, en la piscina. Hostia, yo llevaba un bikini, no era un bañador, que tampoco soy una monja, llevaba un bikini y además a mí los bikinis me sientan muy bien, lo tengo que decir, yo estoy muy mona. A mí está y tantos. Entonces, llevaba un bikini. Joder, que yo me veía estupenda con el bikini. Y pues era un bikini muy normal, normalito, de triángulo. Y entonces vino mi prima en un momento dado y me dijo, mira, pruébate este otro bikini, que seguro que te queda mucho mejor, ya verás. Y resulta que ese otro bikini, el sujetador del bikini llevaba relleno. Y entonces me presionaba las tetas hacia arriba para sacarme más pecho, para parecer que tengo más pecho del que tengo en realidad, ¿no? Para hacer un escote. Y yo decía, pero es que no se ve suficiente carne ya. Si llevo un bikini, Dios mío, no me puedo quitar más ropa. No puedo mostrar más. De verdad, tengo que, además de todo lo que ya se muestra, mostrarlo. Que no me pongo el bikini para mostrar nada, me lo pongo para bañarme, ¿no? Pero es que además tengo que mostrarme como un trozo de carne. Porque realmente, en el momento en que haces eso con tu pecho, eso es un gesto sexual. Es un llamado a la sexualidad. ¿Eh? Cuando una mujer se pone el pecho así, está presumiendo de belleza sexual. Seamos sinceras, ¿no? Claro que me lo puedo poner. No pasa nada. Pero joder, me resultó tan chocante la situación que yo hice, de verdad, yo dije, ¿de verdad tenemos que ser tan putas? De verdad, hasta estos extremos. Y yo, o sea, mis primas son personas normales, que no son ni de estas feministas extremistas de las que estoy hablando, ni son, no, son chicas de hoy, de las que se arreglan para salir y se ponen, bueno, que aquello es. Entonces, claro, dices, bueno, te pones para salir, ya sabemos todas lo que significa el juego de salir a tomar una copa, ¿no? Sales a conocer gente. Y si tienes que, si quieres conocer gente, si quieres conocer a un hombre, interesante, tienes que atraerlo. Y para atraerlo, en determinados contextos, como son los bares y las discotecas, pues se sobreentiende que te tienes que sexualizar e hipersexualizar para atraer la vista del hombre, ¿no? Porque el hombre ya con la vista ya se ve atraído, ¿no? Y luego todo lo demás a lo mejor le importa bastante menos, generalizando, ¿eh? Pero claro, el tipo de hombre que puedes conocer en un bar, pues es así, se puede ver atraído por la carne expuesta, ¿no? Entonces, cuanta más carne expongas y cuanto mejor la expongas, mejor, más éxito vas a tener, ¿no? Con los hombres, ¿no? Entonces, fijaos que aquí estoy describiendo a diferentes tipos de mujeres, porque la que describía al principio, feminista o anti todo, que se viste enseñándolo todo porque quiere protestar contra los dogmas que nos obligan a ser monjas y quiere ponerse al otro extremo, esta mujer no tiene nada que ver con la mujer que en un momento dado se arregla muchísimo para una discoteca, para ir a una discoteca porque quiere conocer hombres. Estamos hablando de dos contextos completamente diferentes. Y tampoco tiene nada que ver con la mujer que se muestra de una forma extremadamente sexual para competir con otras mujeres. Estamos hablando de tres perfiles diferentes de mujer. Pero fijaos que las tres utilizan su cuerpo como reclamo para dar a entender lo que desean, lo que quieren o lo que son. ¿Sí o no? Y esto es lo que me parece grave, porque sea como sea lo que viene a decir la mujer, al final siempre lo acaba expresando de alguna forma con el cuerpo, no siempre, pero muy a menudo, y no sé por qué, pero al final acabamos desnudas, siempre. Hostia, vamos a protestar por los abrigos de pieles, para que la gente no mate animales para hacer abrigos de pieles. ¿Qué hacemos? Nos desnudamos. Los hombres también, pero muchas mujeres. Vamos a protestar vamos a hacernos vegetarianos. ¿Qué hacemos? Una campaña para ser vegetarianos todos. ¿Qué hacemos? Nos desnudamos. Vamos a protestar las femi no sé qué por no sé qué ley en no sé qué país contraria a los derechos de las mujeres. ¿Qué hacemos? Nos desnudamos. Joder, es que parece que estáis esperando una oportunidad para poneros en bolas. ¿Sois una panda de exhibicionistas? ¿Os parece normal? Porque a mí no. Y lo digo en tono de broma, pero es que es muy serio. No hay otra forma de expresarse. Y esto es el núcleo del podcast, ¿no? Y la idea central. Que cuando una mujer va a conocer a un hombre, se tiene que mostrar, ella sabe que se tiene que mostrar sexual como un trozo de carne, porque eso es lo que el hombre va a requerir. No, el hombre no, determinado tipo de hombre, ¿no? Pero luego, cuando quiere llamar la atención también en otro tipo de escenarios y de contextos, también piensa que si no se desnuda no va a llamar la atención lo suficiente. ¿Eh? Y esto es grave. Esto es grave. Porque al final, y como vamos a ver en muchos podcasts, porque de esto vamos a hablar en muchos podcasts, la mujer se presenta ante el mundo como un cuerpo. Pero no porque la sociedad te obligue. que es que esto es un punto clave muy importante que las mujeres tienen que entender para lograr ese cambio que queremos, ¿verdad? Las mujeres tienen que entender que son ellas mismas las que se exponen ante el mundo como cuerpos, ¿eh? Que a esto no os obliga a nadie. A día de hoy, en los países occidentales, desde luego no. En otros países no lo sé, pero desde luego aquí no. Aquí no te obliga a nadie a expresarte con el cuerpo, a través del cuerpo, a ser un cuerpo, a ser sexual. Nadie te obliga, lo haces porque quieres. Entonces yo os invito a que hagamos una reflexión. Si lo hacemos porque queremos y la forma de expresarse de la mujer, tanto en unos contextos como en otros, es siempre a través del cuerpo, y cuanta más carne expuesta haya, pues mejor, parece para muchas, ¿verdad? Entonces, ¿no será que somos nosotras las que estamos vendiéndonos, mostrándonos al mundo como cuerpos? ¿No será que somos nosotras las que hacemos esto, las que decidimos mostrarnos de esta forma y las que de alguna forma nos limitamos a nosotras mismas? Porque, claro, hay que decirlo. Mostrarse como un trozo de carne, mostrarse ante el mundo solo como un cuerpo, reclamar solo a través del cuerpo, hacerlo todo a través del cuerpo, todo a través del cuerpo. Esto es una de las cosas más limitantes que tenemos las mujeres. Aunque solo sea en la competición con otras mujeres, en el momento en que tienes un poco de sobrepeso, o en el momento en que envejeces, o en el momento en que tu cuerpo no es como mandan los cánones, ya pierdes en la competición. Entonces, como no hay nada más, para la mayoría de mujeres no hay nada más que sus cuerpos, porque se expresan a través de sus cuerpos, se entienden a sí mismas a través de sus cuerpos, las mujeres se entienden como cuerpos. Entonces, no sé si lo veis, lo muy limitante que puede llegar a ser esto, sin contar con lo que en el fondo estamos mostrando de nosotras mismas al mundo, a otras mujeres y a los hombres, que no tenemos dignidad, porque aquella persona que necesita explotar su cuerpo para obtener sus deseos, sus beneficios, para obtener lo que sea, es una persona que no tiene dignidad. Y aquí entrarían millones de mujeres. Yo creo que si de verdad una desea, por un lado, protestar contra un sistema que siente que la está oprimiendo, creo que es mucho más inteligente actuar desde el intelecto antes que actuar desde el cuerpo. Porque les estás dando exactamente lo que te piden. Estás jugando a su juego. ¿Eh? Como explicaba antes. La dicotomía la inventaron ellos y tú sigues las normas de la dicotomía que inventaron ellos cuando te muestras como un cuerpo. Por otro lado, si te muestras sexual a la hora de conseguir a un hombre, si este es el tipo de relación que tú estableces desde el principio, empezando por el tipo de lugares donde vas a conocer hombres, entonces después tendrás que seguir las normas del juego que tú misma has creado o que has aceptado desde el principio y conformarte con lo que te toca. Después no vale quejarse porque tú misma te vendiste como un cuerpo desde el principio. ¿Sí o no? Y si utilizas la sexualidad para competir con otras mujeres, pues bueno, majaderas hay de todos tipos en este planeta, sin ánimo de ofender, pero ahí está, ¿verdad? Lo siento, pero así es como veo. De verdad no os ofendáis, pero es que cuando viene alguna intentando competir ahí, que te dan casi con las tetas en la cara, ¿no? Espero, ¿cómo se puede ser tan ridícula? Anda, vete para allá, que no tiene ni medio cerebro, ¿no? Y bájate la falda unos centímetros, que te estoy viendo lo que no me apetece verte, hombre, ya. En fin, bueno, chicas, un poquito de dignidad, que no nos viene mal. Un poquito, un poquito. ¿Eh? Poquito a poco, poquito a poco. Le subes un poquito de centímetros hacia arriba el escote, le bajas unos poquitos centímetros hacia abajo la faldita y así, poquito a poco, ¿eh? Le quitas un poquito de tacón a la aguja del zapato, ¿eh? Así, un poquito. Así, poquito a poco, poquito a poco. Que sea progresivo, que no te impacte demasiado, no te vayas a traumatizar, ¿eh? Pero digo yo, ¿eh? Digo yo. Si no quieres, pues nada, tú adelante con ello, que seguro que vas a ser muy feliz siendo un trozo de carne, ¿eh? Que al fin y al cabo lo has elegido tú. Y mientras tengas claro que lo has elegido tú, adelante con ello, ¿vale? Un besito igualmente, que no se me enfade nadie y si se me enfadan, me lo decís, ¿vale? Y debatimos. Venga, un abrazo. Chao.